Los Hijos de Nadie. Seguimos aquí en Los Hijos de Nadie, en FM Estación Sur. Hemos pasado 22 minutos de las 13 horas y estamos en comunicación telefónica con la ciudad de Belén. Allí tenemos en línea al concejal Daniel Andrada, del Frente Cívico y Social. Concejal Andrada, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes ya de FM Estación Sur. Marcos Peretti lo saluda. Hola. Nos habían informado sobre un proyecto de ordenanza que mandó el intendente en el día de ayer al Consejo Deliberante y con una solicitud de aprobación urgente para la creación de un parque logístico minero. Queríamos saber al respecto qué es lo que nos podía comentar. Nos llega un proyecto en el día de ayer para que sea tratado sobre tablas con una solicitud de pronto despacho. ¿Qué quiere decir esto? Que se tendría que aprobar en la misma sesión el proyecto o no. Que el proyecto trata sobre un parque logístico minero. Nosotros estudiando el proyecto, que dicho de paso sea muy limitado en lo que dice, no nos parecía que es un tema muy delicado, el tema de la minería, sobre todo acá en Belén, en todas estas zonas, que necesita de un análisis bien profundo, de investigar sobre el tema, y no nos parecía correcto el hecho de que se apruebe así sobre tablas, ¿no? Uh-huh. Notamos por parte del Ejecutivo que hay una gran urgencia en la aprobación de este proyecto, ya que en la sesión de hoy día, a la mañana, no había quórum para que se haga la sesión, y se está convocando una sesión extraordinaria para las 5 de la tarde. Es lo que hasta ahora nos han informado, no sé si se llegará a concretar. ¿Qué implica, concejal, qué implica este parque logístico minero? ¿Qué es lo que señala el proyecto? El proyecto específicamente señala la instalación en un terreno, debe ser a 2-3 kilómetros de lo que es el centro urbano, que está situado entre la ciudad de Londres y la ciudad de Belén, sobre la ruta 40. Es un centro donde se asentarían empresas que, específicamente el proyecto dice, se asentarían empresas que proveerían insumos a la minería. Y ahí está el gran tema, que no especifica qué clase de insumos. Estamos hablando de, y eso es lo que nos da a pensar a nosotros, y por eso es que nos parece desacertada esta opción que nos dan de aprobarlo inmediatamente. Estamos hablando desde cianuro hasta una manzana, porque todo eso son insumos para la minería. Y sí. Y nosotros queremos tener especificado bien de qué insumos se está hablando. Hace no mucho, en un reportaje que le hacían al director de minería, al señor Micone, él hablaba así muy livianamente, estamos hablando de servicio de combustible, se está hablando de transferencia de cal, se está hablando de transferencia de arena, también se está hablando de un centro de logística de camiones para el salar, esto es lo que en principio se estaría hablando y se estaría instalando en el parque industrial de Belén, en el parque minero este de Belén. Pero son palabras nada más, nosotros queremos tener algo por escrito y queremos tener el tiempo de poder investigar para ver de qué insumo nos están hablando. Sí, concejal. Es verdad que es muy, muy peligroso. Concejal, ¿ya conoce la ubicación específica del parque? Sí, ya tenemos la ubicación específica, son terrenos provinciales que serían pasados con escritura y todo al municipio. Es más, hay un mapa, que si bien todavía no está hecha la escritura ni nada de eso, pero el proyecto ya quieren que se apruebe. ¿Por qué piensa que es la urgencia? Ahí está el tema, nosotros no sabemos por qué el tema de la urgencia, y eso es lo que nos parece tan sospechoso, y queremos que nos expliquen ese tema. Por eso es que nosotros no estamos acompañando este proyecto hasta que no se aclare. Mira, en el Consejo te explico un procedimiento y cálculo que ustedes lo deben saber, pero cada proyecto de ordenanza que entra a una sesión, se lo analiza, se debate, se lo aprueba o no, y en el caso que se lo apruebe pasa a una comisión. Y esa comisión tiene la facultad de estudiarlo, de invitar a gente idónea en cada uno de los temas, porque los concejales no sabemos de todos los temas, y hacer un informe de comisión aconsejando o no la aprobación del proyecto de ordenanza. Bueno, de la forma que se lo plantea ahora a este proyecto, no pasaría ninguna comisión de nuestro consejo. Hay una comisión de medio ambiente que nosotros nos interesaría que pase ahí para que se haga el análisis correspondiente, pero bueno, de la forma que se lo está planteando, no pasaría ninguna comisión y se lo aprobaría en una sesión y pasaría directamente ya como una ordenanza aprobada. Uh-huh. Y creo que es una gran irresponsabilidad en el caso de que nosotros lo aceptemos, una gran irresponsabilidad como de nosotros como funcionarios, representantes del pueblo, de aprobar o no este proyecto. Nosotros tenemos que analizarlo y eso, ahí está el gran tema. Concejal, por lo que dice usted, tendría que haber aprobarse también en la legislatura de la provincia, ¿no? Digo, tiene dos partes el acuerdo. Sí, yo creo que el tema del terreno ya está cedido. Falta el tema de la escritura y esas cosas. Pero acá el tema particularmente es de que nosotros no podemos aprobar que esto se instale en nuestra ciudad sin conocer bien de qué estamos hablando, de qué insumos estamos hablando. Entonces, ¿el parque está ubicado adentro de la ciudad? Está ubicado a 2 kilómetros de la ciudad de Belén, sobre la ruta 40, muy cerca de una garita municipal que tenemos ahí para control, y está ubicado entre la localidad de Londres y la ciudad de Belén. O sea, está muy cerca. Sí, ahí donde está el cartel de Bienvenido Belén, ahí aproximadamente. Ahí, por ahí aproximadamente. Exactamente, ahí en la ciudad. Uh-huh. Y más allá de que estuviese lejos o no, también tendríamos que saber de qué estamos hablando, de qué insumo estamos hablando, y que se especifique bien en el proyecto de ordenanza de qué insumos están hablando y qué es lo que estaríamos aprobando o no. Y de paso, concejal, también sería bueno ver el tema del paso de los camiones, ¿no? Que es una grave preocupación para gran parte de la comunidad de Belén, sobre todo la gente que reside en la zona del Bypass, que pasan los camiones proveedores mineros, digo, más allá de que no haya parque minero, los camiones proveedores que atraviesan la ciudad cargando, en muchos casos, material explosivo, material como el cianuro y demás, y que se sabe por declaraciones de los propios responsables de esto, de que pasan sin siquiera tener controles de parte de gendarmería ni nada y atraviesan toda la ciudad de Belén, ¿no? Exactamente. Mira, si bien pasan, pero uno nunca sabe qué es lo que puede pasar, incluso en ese paso, nadie lo puede controlar, ni nadie puede saber qué contenido lleva cada uno de los camiones. Cada vez que se ha intentado conocer sobre el tema y hemos tenido represalias o demás cosas, porque no saben, hasta el día de hoy no sabemos qué transportan cada uno de los camiones. Entonces es todo un tema. Ahora imagínate que podemos llegar a tener la posibilidad de que eso que trasladan y es de paso acá en la ciudad de Belén se instale en la ciudad de Belén. Sí. Entonces es muchísimo más grave todavía. Creo que es un tema que no hay que dejarlo pasar y bueno, nosotros que desde el ámbito que nosotros estamos lucharemos para que sepamos bien de qué se está tratando el tema este. Y es mucho más sospechoso la urgencia que tienen por hacerlo. Seguro. ¿Me entienden? Entonces ahí está una gran cuestión. Seguro. Concejal Andrada, le agradecemos la comunicación, será hasta otro momento. Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar atento al tema, y bueno, ya cualquier cosa le estaremos comunicando, y bueno, también aprovecho para decirte que estos centros de logística minera, como lo llaman, están pensados instalarse en Belén, en Santa María y en Andalgalá, en los tres lugares, y calculo que debe ser con el mismo proyecto de ordenanza, y creo que sería importante también que ustedes como medio de comunicación puedan comunicarse con los consejos deliberantes de esas localidades para ver si cuál es el tema ahí también, y creo que es siempre una lucha de todos en conjunto. Seguro que sí, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí estaba, ¿no? Una noticia que nos llegó hace minutos nada más, por eso no la habíamos tirado hoy en la apertura del programa, pero bueno, que tiene que ver con esta cuestión, esta urgencia, desesperación por aprobar esta ordenanza. Raro que haya sonado una persona del Frente Cívico y Social, pero bueno, lo meritaba el hecho en sí, lo que implica para la ciudad de Belén. Digamos que lo discutimos previo, a ver si íbamos a tener comunicación con el concejal que pertenece al Frente Cívico y Social. Bueno, y ante la, digamos que es una fuente más fidedigna, porque uh-huh. está ahí, está dentro del Consejo Deliberante, está hablando en representación, quieran o no, del Consejo, ¿no? De un uh-huh. Consejo electo. Yo no creo en este tipo de democracia, pero el tipo nos dio los datos directos. Datos reales de algo que está pasando a espaldas del pueblo, ¿no? A espaldas del pueblo, con un grado de ocultismo también, ¿no? Porque pedir que se despida algo tan rápido sin poder dar difusión previa. Audiencia pública, tan en boga la audiencia pública, se podría discutir, ver qué, sí, qué sé yo. Sí. Como decía, manzana es una cosa para el pueblo, pero no. La verdad que, bueno. Un hecho grave, y bueno, trataremos de ver también de Andalgalá, de Santa María, si podemos tener comunicación con alguien de aquellos lugares para ver qué se sabe, porque posiblemente la gente no esté enterada todavía de que esto se está discutiendo con suma urgencia en los consejos deliberantes. La creación de un parque logístico, mire, toma vos. Bueno. Vamos, Salimos, sí. Porque son las 1:30 pasadas, 1:33.